vengan buscarte consuelo. Dios no estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio y vuelvo corriendo. Corriendo.